aquí estamos con Esto es Recibir a Cristo. Lo que hoy vamos a tocar es tratar de contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántos pecados me perdona Dios? Acostumbrados como estamos a pagar por todo. Si se trata de pecados, bueno, con penitencias. Pero con Dios no ocurre esto. La salvación no se vende. El perdón de pecados no se vende. El cielo no está en venta. Ninguna inmobiliaria está en condiciones de vender propiedades en el cielo porque no hay nada en venta. Todo es gratis. No hay pecado que el Señor no perdone. Entonces, ¿por qué ve usted que hay algunos que clasifican los pecados? Algunos son mortales, otros son veniales, no son mortales. Esto no aparece en la palabra de Dios en ningún lado. Y usted nunca será engañado mientras se mantenga firme en los principios que establece Dios en su palabra, la Biblia. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, dice, os dio vida. ¡Qué bueno! Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Todos. Quiere decir que todos aquellos pecados que usted cometió, desde que hace uso de razón y aún antes, porque usted nació pecador, o pecadora, si es una dama, todos esos pecados, cuando usted recibe por la fe a Cristo Jesús, Él le perdona. Es más, usted ni siquiera tiene que pedirle que le salve. Es Él quien le pide que usted reciba el regalo del perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Siendo así, ¿por qué hay tanta gente que como que no quieren ser salvos? En primer lugar, están los que no saben esto. Nunca se les dijo. Ellos iban a su iglesia, ellos asistieron a las liturgias, las ceremonias, una que otra palabra más o menos bíblica, algunos rezos que repetían como loros porque aprendieron eso. Luego tenían pecados, sabían que tenían, algunos sí, otros no, iban al ministro para contarle sus pecados, porque esto les aliviaba un poco su pesada carga o su conciencia bastante atribulada debido al pecado, o pecados, plural. Y entonces eso era todo lo que sabían, y nunca se les ocurrió, ¿será que lo que me están enseñando en mi religión, en mi iglesia, y lo que yo he aprendido y lo que estoy haciendo, ¿será que eso es verdad? ¿Será que eso ayuda? Y usted comienza a cuestionar. Son los toques de Dios. El Señor está a la puerta de su ser, de su alma, de su persona. Él dice, abre la puerta. Dame entrada a tu vida. Haz de mí no solamente tu creador, lo eres, yo te he creado. Ahora te he comprado, he pagado toda tu cuenta que contrajiste con Dios. Y por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses 2:13, dice, perdonándoos todos los pecados. Cuando Él dice todos, Él no se refiere a los pecados pasados, porque Él no es como nosotros que tenemos un pasado y un futuro, más el presente. Pero Dios es el que se llama en la Biblia el Yo Soy. Para Él no hay pasado y futuro. Él no necesita leer libros que pasó en la historia. Tampoco necesita leer profecías para ver qué pasará en el futuro. ¿Por qué? Porque para Él todo es un hecho. En otras palabras, antes de la creación del universo, no digo ya de la primera pareja Adán y Eva allá en el huerto de Edén, mucho antes. Él ya sabía que usted me estaría escuchando hoy. Él ya sabía que usted tendría, sentiría el dolor de haberle ofendido, etc. Y él también sabía cuál sería su actitud al final. Yo no sé. Porque para mí hay un pasado y un futuro, y yo tengo que esperar la conducta de usted en el futuro para ver cuál ha sido la reacción a lo que escuchó usted que se dijo a través de este programa. Yo tengo muchas limitaciones, él no las tiene. Entonces, cuando él habla, no, eso no es como hablando un sacerdote, o un rabino, o un pastor cristiano, no. Mucho, mucho más. Por eso, si Él ofrece el perdón de todos los pecados, Él le perdona en el momento que usted le recibe sus pecados pasados y sus pecados futuros. ¿Cómo? ¿Es posible que uno siendo cristiano todavía sea pecador? Óigame, usted tiene muy bien metido en su vida el pecado. Para que el pecado desaparezca de usted, usted, o sea, su cuerpo debe desaparecer, y es justamente lo que la Biblia dice, que este nuestro cuerpo, carne y sangre, no serán parte nuestra en el cielo. Él destruirá este cuerpo y Él nos dará otro. Y bueno, ¿y los que murieron? Los que murieron ya probablemente lo tienen. Y usted y yo todavía estamos en nuestro cuerpo viejo, pecaminoso. El que uno recibe cuando sale de aquí, a la presencia del Señor, es un cuerpo nuevo. Ya no funciona en base a la sangre. No, ya no necesita el combustible que ahora tiene. Rojo. La sangre es vital para que usted tenga vida, y yo también. Podamos movernos de un lugar a otro. Una vez que la sangre desaparece del cuerpo, uno se convierte en cadáver. Muerto. No va a ningún lado. Se acabó. Bueno, ¿qué ocurre cuando uno muere? Bueno, cuando uno muere, deja toda su sangre seguramente dentro del cuerpo, aunque esa sangre no circula más. ¿Por qué? Porque la vida salió de allí. ¿Qué es la vida? El alma. El alma. Ah, no, pero yo nunca la vi. Usted no la va a ver porque es espiritual. Es espíritu. No es física el alma. Lo físico es el cuerpo que queda. Eso usted ve. Y si es su familiar el que falleció, usted tiene que ir y sepultar ese cuerpo. Exactamente lo que la Biblia dice sobre el cuerpo. De polvo fuiste tomado y a polvo volverás. Y así es. ¿A dónde colocan los cuerpos muertos? Bueno, en la tumba. Y después cavan una fosa y allí bajan el féretro. Adentro está el cuerpo. Ese cuerpo será tocado un día. Y no importa que nadie lo encuentre. Dios sabe lo que hace. Y Él dice que llegará el momento cuando los que murieron en alta mar, los que fueron incinerados, los que murieron, quién sabe dónde, nadie encontró jamás su cuerpo, todos se levantarán para comparecer y dar cuentas a Dios. Unos resucitarán para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que ni siquiera la muerte nos excluye de nuestro encuentro con Dios un día. Pero qué bueno es que uno pueda saber, Él me perdonó todos mis pecados. Ahora usted, a raíz de lo que dije, bien puede tener otra pregunta, que sería, ¿y por qué Jesús enseñó a sus discípulos en la oración, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Es decir, perdóname mis pecados como yo perdono a quienes me ofenden a mí. Bueno, ¿por qué tenemos que confesar nuestros pecados? La Biblia enseña que aún los cristianos deben confesar sus pecados. Pero bueno, pero usted acaba de decir que perdonándoos todos vuestros pecados, y usted acaba de decir que Él no es como nosotros, que tenemos pasado y futuro, y que Él cuando nos perdona, en el momento de recibir a Jesucristo como Salvador personal, Él perdona nuestro pasado y futuro. Entonces, ¿por qué voy a orar yo que me perdone? Es una muy buena pregunta, muy buena. Usted nunca, nunca sentirá el deseo de no pecar más si usted no pide perdón de nuevo. Por un lado. Por el otro lado, y tanto usted como Dios no quieren que peque. Usted no quiere pecar, pero peca. Pero la mejor manera es recordar, reconocer que he pecado y pedirle perdón. Señor, te ofendí. Sus pecados perdonados a tal punto ya fueron en el momento que usted recibió a Cristo, que usted obtuvo en ese momento la vida eterna. Él no da vida eterna a quienes se rehúsan a ser perdonados. Si usted quiere atenerse a su religión, sea esa religión judía, musulmana, budista, católica romana o lo que fuera, usted nunca, nunca obtendrá el perdón mientras se atenga a eso, porque usted no confiará en el único que tiene autoridad para perdonar, y ese único es nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados, Dios mismo. Es el que perdona nuestros pecados. Entonces, cuando usted le falta a alguien, en alguna forma le ofende, usted va y le pide perdón. Y esa persona tal vez le ama mucho y quizás es su familiar, y ni siquiera se acuerda de eso, pero usted sí se acuerda. Si usted, siendo hijo de Dios, peca contra Él, tuvo pensamientos, reacciones, actitudes, deseos, lo que fuera, fuera de la voluntad de Él, bueno, usted dice, Señor, perdóname, no debo pensar así, o no debía haber dicho tal o cual cosa, o no debía haber escrito tal o cual cosa, o no debía haber codiciado esto o lo otro. Usted le pide perdón, pero ¿y Él no le perdonó eso el día que usted fue salvo? Sí, Él le perdonó. Con Él las cosas están bien. Es decir, si usted no le pide perdón, de todos modos usted fue salvo y usted sigue siendo salvo. Pero mientras vive en este mundo, usted no gozará de paz, de comunión estrecha con Él, se sentirá siempre un tanto culpable, inútil, y hasta comenzará a dudar que Él realmente le ha perdonado. Pero cuando usted se acerca a Él y le dice, perdóname, en ese momento la relación con Dios se restablece. Permítame ilustrar esto. Una vez que usted nació, siendo bebé, usted no se acuerda de eso, sus padres le dijeron, y no importa mucho eso. Usted tiene documentos claros, quién lo engendró, quién es su papá, quién o era su mamá, todo eso usted lo sabe. En el transcurso de su niñez y luego su preadolescencia, su adolescencia, y aún llegando ya a ser un muchacho mayor, a la edad de casarse y todo esto, ¿ofende usted a veces, ofendió a veces a sus padres? Sí, dirá usted, bueno, sobre todo cuando era niño, muy rebelde, mamá a veces lloraba por causa mía, por mi conducta. ¿Dejó de ser hijo de ellos? No. ¿Le perdonaron ellos? Sí, como que no les pasó nada. Tanto me querían, ¿y por qué le querían? ¿Y pasaba lo mismo con los chicos del vecino? No. Mamá y papá no se metían con ellos, ellos tenían sus padres. Pero yo era hijo. Usted entiende bien esto. Natural. Correcto. Así debe ser. Pero usted debe entender también, y espero que cuanto antes, que siendo hijo de aquel que dio su propia vida por usted, ¿cómo no le va a amar? No hay manera para que usted deje de ser salvo e hijo de Dios. recibió ya por la fe a Jesucristo como su Salvador personal. Y aquí ponemos punto final a otro capítulo de Esto es recibir a Cristo.